Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor que nos permita todavía reunirnos para seguir celebrando a nuestro Dios. Y pues, como bien ya ha comentado nuestro hermano Cristian, no dejemos de orar por nuestro pastor. Y por obvias razones, hacemos una pausa al libro de Job. Y vamos a tomar otro texto que también es de especial relevancia e importancia para nuestra edificación. Así que les pido, por favor, que me acompañen a Colosenses, capítulo 3, por favor, y nos ponemos de pie para honrar la santa palabra del Señor, por favor. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3. En esta ocasión sí estaremos viendo de una forma panorámica una buena porción de la Escritura. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Colosenses 3, versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. No se mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándolos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres el dador de todo bien. Reconocemos, Señor, que a través de tu palabra hay bendición, hay bienaventuranza y hay bien para cada uno de nosotros. Señor, danos una conciencia santa y piadosa de reconocer que todo lo que tú vas a decir a través de tu palabra es muy bueno para nuestra vida, algo por el cual nosotros podamos atesorar y vivir. Ayúdanos, Señor, a crecer, a meditar y a ser auxiliados con tu gracia a medida que estemos reflexionando en tu palabra, Señor. Ayúdanos a verte con ojos limpios, Señor. Ayúdanos a tener oídos atentos a lo que tu Espíritu Santo está hablando en la vida de tu pueblo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades más profundas y nuestros fallos. Por eso te rogamos que seas tú, Señor, el que hable a tu pueblo, Señor. Necesitamos tanto de ti, necesitamos tanto de tu guía y de tu misericordia, que sin ti nada somos y lo confesamos realmente. Sin ti nada somos, Señor. Enséñanos tu palabra. Enséñanos tu mandamiento. Guíanos, Señor, esa nueva vida en Cristo que tenemos. Y por cierto, Señor, ese mismo clamor una vez más lo elevamos. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? Obviamente en esta porción de la Escritura toca aspectos muy prácticos con relación a nuestra vida cristiana, con relación a nuestra comunión con Cristo y cómo la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros. Y es que el apóstol Pablo tenía una preocupación muy grande al escribir esta carta. Después del año 60, después de Cristo, Pablo había escrito esta carta para contrarrestar una serie de herejías y prácticas que estaban buscando desbancar o quitar del trono a Cristo Jesús y a Dios mismo. Parte de esas herejías provenían de gente que practicaba el gnosticismo, gente que venía de ser judaizante, que querían volver a la ley o ciertas prácticas en las cuales decían que tú eras más santo en la medida que hacías ciertas cosas, pero que realmente no había una afectación profunda en el corazón. No había un cambio profundo en el corazón. No había una evidencia de que realmente Cristo había tocado tu corazón, había tocado tu vida, que daba testimonio y un reflejo de la gloria de Él a través de tu vida. Es una preocupación que el apóstol tenía y es por eso que él enfatizaba Cristo su vida. Y es que, amados, una de las preocupaciones que todo cristiano en la iglesia local y en cada iglesia local debería ser: ¿qué es aquello realmente que me está arrastrando, que no me permite crecer a la estatura y a la imagen de Cristo? ¿Qué son esos hábitos de mi antigua vida que no me permite realmente buscar ese anhelo de ser como Cristo? ¿Qué son aquellas cosas que a lo mejor vinieron a mi vida y simplemente han retrocedido mi crecimiento y mi madurez en Cristo? Y es que, amados, como iglesia local, se supone que estamos siendo modelados, estamos siendo conformados, estamos siendo enseñados, queremos aprender cada vez más de cómo debemos ser como Cristo. Obviamente no en nuestros propios esfuerzos, no en nuestros propios méritos, no en nuestras propias maneras, sino en la manera que Dios lo ha establecido, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y es que, amados, muchas de estas cosas tienen que ver con asuntos celestiales. Muchas de estas cosas tienen que ver con bendiciones espirituales de las cuales hemos recibido. El problema radica en que no estamos conscientes de estas realidades. O no queremos estar conscientes de estas realidades y bendiciones, ya sea por negligencia, ya sea por pereza, ya sea por ignorancia, por inmadurez, cualquier motivo que sea, pero siempre hay algo en la vida cristiana que está estancando nuestra relación, nuestra comunión y nuestro crecimiento en Cristo. Y es por eso que a medida que tú y yo vamos a leer esta porción de la Escritura, cabe que tú y yo nos preguntemos: ¿estás buscando las cosas de arriba? ¿La vida de Cristo se anida realmente en ti? ¿Cristo gobierna sobre tu vida por su Espíritu y por su palabra? ¿Estás haciendo morir lo terrenal en ti por su Espíritu Santo? ¿Refleja la imagen de Cristo en ti? ¿Estás vestido de amor y de Cristo para con tus hermanos? Y es que, amados, en esta ocasión no va a ser un sermón en el sentido estricto de la palabra de la cual estamos acostumbrados, sino más bien va a ser como una especie de meditación con proporciones panorámicas. Es decir, que vamos a realizar una especie de vuelo de pájaro sobre todo este campo fértil y minado de tesoros de la Escritura. Vamos a pasearnos a través de este pasaje tomando esos principios elementales para nuestra edificación. Y es que a través de este pasaje vamos a ver 6 exhortaciones de la vida que tenemos en Cristo. En el día de hoy tendremos 6 exhortaciones de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Así que, de una manera práctica, iremos viendo de una por una. No mencionaré bosquejos, sino que iré mencionando de una exhortación a otra para que de esa manera tengamos ese seguimiento. Así que vamos a ver nuestra primera exhortación. La primera exhortación es: busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y esa va a ser de los versículos 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: si han pues resucitado con Cristo. Nótese que el apóstol Pablo comienza de esta manera: si es que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Cuál es la implicación? Que antes estabas muerto, que antes no habías recibido misericordia. Dicho de otra manera, este texto comienza con la realidad de nuestra miseria espiritual y con el Evangelio de Cristo. Este texto comienza haciéndonos entender que cómo era la vida que antes teníamos sin Cristo. Tú recordarás, por ejemplo, lo que dice en Efesios 2, versículos 4 al 7, que Dios ha sido rico en misericordia y que por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Pero también dice y que con Él resucitó y nos sentó en lugares celestiales a fin de mostrar toda esa misericordia con el propósito de mostrar esa gracia a través de Cristo Jesús. Cuando hablamos de la resurrección, no solamente estamos refiriéndonos a la promesa de que un día vamos a ser resucitados, sino al poder de resurrección espiritual, de traernos a la vida en Cristo, porque antes habíamos vivido con toda licencia, con toda liberalidad en el amor al pecado. Nosotros vivíamos por amor a nuestros pecados. Nosotros vivíamos de tal manera que siempre estábamos enfrentándonos a la voluntad de Dios, negando su señorío, negando su gobierno sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos topado con hermanos en Cristo que han intentado y hecho todo lo posible por convencernos que Cristo es nuestra vida? ¿Pero qué hemos hecho? Hemos cerrado la puerta y le hemos dicho: no, no quiero saber nada de ese gobierno, no quiero saber nada de este Cristo. Hasta que Dios por el Espíritu Santo obró en nosotros ese poder de resurrección, ese poder de vida para traernos a los pies de la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ver a ese Cristo crucificado, ese Cristo que estaba ahí colgado en ese madero, en el cual pesaban todos nuestros pecados. Ay, amados, qué grandiosa misericordia nos ha tenido el Señor, que le ha tenido a bien resucitarnos, darnos vida con ese poder de resurrección por el Espíritu, para traernos a esa salvación por gracia. Amados, estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Y es por eso que el apóstol sigue diciendo: si ustedes es que han resucitado en Cristo, ¿qué se espera? Busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Que tu mirada no está en las cosas de abajo. Tu mirada no puede estar en las cosas de la tierra. Tu mirada no puede estar en las cosas carnales. Tu mirada debe estar donde está arriba. Tus ojos deben de alzarse hacia los cielos, pensando y meditando en las cosas celestiales. Tu mirada debe estar donde está el Señor Jesucristo, donde está ahí reinando sobre la vida de su pueblo y de su iglesia. De hecho, la palabra buscar se refiere a que tienes un deseo, una pasión, un anhelo Entonces, si tú has resucitado con Cristo, se espera de ti que tengas ese anhelo, porque cada vez más tú estás alzando la mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Que se espera de ti como cristiano, que aunque tú camines derecho, tú estás mirando arriba, con tu corazón puesto en Él, con tu corazón puesto por su Espíritu. Con tu corazón puesto en querer recibir más y más de su misericordia, más y más de su bendición, que Él te pueda seguir dando de su arrepentimiento, que pueda recibir cada vez más crecer tu fe. Amado, es Cristo quien alimenta tu vida espiritual, pero Él es, el apóstol está diciendo, si has resucitado con Cristo, ¿a dónde vas a mirar? Arriba. Ahí está tu tesoro, ahí está tu anhelo, ahí está todo lo que necesitas y todo lo que realmente deseas para ti. Luego dice el apóstol, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cada vez que leemos la diestra de Dios, normalmente pensamos en el poder de Dios, o pensamos en el trono del Señor Jesucristo, una vez que venció a la muerte y resucitó y ascendió. Pero cuando dice que Cristo está sentado en la diestra del Padre, o la diestra de Dios, quiere decir que Él reina, Él gobierna. Entonces, si notas la implicación, si tú has resucitado con Cristo y en Cristo, y buscas las cosas de arriba, estás buscando que Él siga gobernando tu vida. Estás buscando que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Estás buscando que Él siga reinando a través de su Espíritu y de su Palabra en tu vida. Busquen, anhélalo, deséalo con todo el fervor de tu corazón. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace un cristiano. Mira las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y es por eso que vuelvo a exhortar, versículo 2. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Lo enfatizo dos veces. ¿Por qué? Porque es necesario que lo entiendas. Es necesario que lo sepas. Es necesario que tú seas exhortado una vez y otra vez y otra vez para que puedas recordar quién es el centro de tu vida. Para que puedas recordar quién gobierna tu vida. Que tú has sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Precisamente para que tú vivas para Él. Para nada más. Busca, atesora, desea, pelea por eso. Porque alcances a ver tus ojos, aunque tus ojos se cansen. Tú le pides al Señor, sostén mi mirada en Cristo Jesús en todo momento. No dejes, Señor, que mi mirada está en la tierra. No dejes, Señor, que mi mirada esté en la carne. No dejes, Señor, por favor, te ruego que mi mirada esté en ti, porque solamente tú me das vida, porque eres el centro de mi vida. Luego dice, versículo 3, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Muerto al pecado, muerto al yo. Y todos los días necesitamos ser crucificados, todos los días necesitamos ser muertos al pecado, todos los días necesitamos morir a nuestro egoísmo, todos los días necesitamos morir a nuestra propia comodidad. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Dejando de mirarte a ti mismo. Amado, usemos esta ilustración, estamos en la tierra. Si tú estás en la tierra, vas a seguir mirando a los demás, vas a seguir mirándote a ti mismo, vas a seguir mirando tu corazón perverso y engañoso. Pero cuando miras a Cristo, es otra cosa, descansas en Él. Descansas de tu egoísmo, descansas de tu pecado, descansas de tus debilidades, descansas de tu propia falla, descansas de las fallas de los demás. Ya no estás pensando, el hermano me ofendió, ya no estás pensando, la hermana me decepcionó. No. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Cristo. Mi vida está asegurada en Él. Mi vida está tan asegurada que ya sé que por causa de Él he recibido la promesa de que ninguna condenación está para aquellos que están en Cristo Jesús. que no va a caer sobre mí el peso de la ira de Dios. Y que no va a caer sobre mí ninguna clase de juicio, y por tanto yo no voy a juzgar de mala manera. No están mis pensamientos aquí. No tenemos tiempo, amados hermanos, para desperdiciarlo en nuestros propios pecados, en nuestras propias fallas, debilidades, y en los fracasos de los demás. No pierdas el tiempo en eso. Concentra tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo en la gracia de Dios, en el Espíritu Santo, para que veas a Cristo todo momento. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo, amados. Luego dice, versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, qué hermosa expresión. Esa es la declaración de toda tu vida, la razón de toda tu vida, el propósito de toda tu vida es Cristo Jesús. Porque como dice Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado, no podría enfatizarlo de otra manera. Cristo es la razón, el propósito y el mayor bien que tienes en esta vida. No hay otra cosa por la cual puedas atesorar. Dice también el texto, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, es decir, que algún día nos encontraremos con Él, algún día estaremos delante de su presencia, ya sea en la vida o en la muerte o en su segunda venida, Él va a ser manifestado. Entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Un día Cristo Jesús regresará. Un día Cristo Jesús vendrá. ¿Y sabes algo? Esa es nuestra mayor recompensa. Porque ya descansaremos de esta tierra. Ya descansaremos de esta vida. Ya descansaremos de nuestras aflicciones. Ya descansaremos de nuestras enfermedades. Ya descansaremos de nuestras propias luchas contra el pecado todos los días. Porque nuestro descanso ya llega. Cristo Jesús manifestado en gloria, y nosotros estaremos en gloria con Él cuando Él venga. Es por eso que Filipenses 3, versículo 20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, quien va a transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Amado, en la medida que tú estás mirando a Cristo en las cosas de arriba, tú estás anhelando que Él ya llegue. Tú le estás clamando que Él ya llegue porque lo estamos esperando. Ya esperamos que Él establezca su reino totalmente, que lo consuma, que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ya queremos disfrutar de esa comunión, de esa coinonía con Él y con todos los hermanos en Cristo por toda la eternidad. Ay, amados, esa es la primera exhortación. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Sin embargo, no terminamos ahí, sino que no solamente nos concentramos en las cosas de arriba, sino que también dice la segunda exhortación, considérense muertos a sus deseos, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7, considérense muertos a sus deseos. El versículo 5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En la versión de la Reina Valera 60 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que todas las obras de la carne, todos esos pecados que solemos cometer, que antes practicábamos, es considerado terrenal. Es considerado en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir esta carne? ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal? Romanos 8:13 dice que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Es por el Espíritu de Cristo que está anidando en nosotros, que todos los días nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y tienen que ver con estos aspectos, la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia e idolatría. Todo aquello que tenemos deseos desordenados. ya sea lujuria, ya sea que algo codiciemos, ya sea que tengamos malos pensamientos, ya sea que deseemos algo que no es lícito. Dicho de otra manera, son deseos que nosotros no debemos anidar en nuestro corazón. Son deseos que Cristo menosprecia totalmente en nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Tú recordarás lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 12 y 13, que el pecado no reine en sus miembros, que el pecado no gobierne en sus miembros, ni obedezcan a su lujuria, ni a sus malos deseos, sino que presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿A qué nos referimos? Como instrumentos que agradan a Dios, haciendo la voluntad de Dios, practicando la rectitud, practicando lo bueno, haciendo lo correcto, desechando los deseos malos. Sino nada más que vivir haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué crees que es necesario que tú y yo muramos cada día? ¿Por qué crees que es necesario que tú y yo estemos siendo crucificados? Para que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Que los deseos de Cristo anide en nuestros corazones. Que los deseos de Dios también estén permeando nuestros corazones por su palabra. Y es que el apóstol Pablo dice ahí mismo, estas cosas las practican aquellos que no aman el Evangelio. Las practican aquellos que viven en este mundo, viven para los deseos de esta tierra. ¿Y cuál es el destino de ellos? Que la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre aquellos que aman sus pecados. Sobre aquellos que aman sus ídolos, sobre aquellos que se aman a sí mismos. Es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda, pero ustedes ya no tienen esa ira sobre ustedes. Ya no tienen esa ira. Ya no tienen esa condenación. Porque antes vivías para esto, pero ahora la evidencia de que Dios ha retirado su ira es que ahora vivo para el Señor. Vivo para Dios. Él ha puesto en mí otra nueva clase de deseos, deseos piadosos, deseos santos, buscando su gracia para ello. Entonces, la segunda exhortación es, considérense muertos a sus deseos, a sus malos deseos, versículos 5 al 7. La tercera exhortación que el apóstol Pablo es, desechen el viejo hombre. Desechen el viejo hombre. Versículos 8 y 9. Versículo 8 dice, pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas. Es decir, que aparte de que deseche todos esos malos deseos relacionados con la lujuria, la codicia y la idolatría, también hay que desechar otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. No se mientan los unos a los otros. Se dan cuenta que todos esos pecados están relacionados con el habla. Están relacionados con la lengua y con lo que hay en el propio corazón. Tú recordarás lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuida tus palabras, cuida tu manera de hablar, cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de reaccionar, porque eso era tu vida antes. Ya no puedes reaccionar de la misma manera, ya no puedes reaccionar con enojo, ya no puedes reaccionar gritando a toros, ya no puedes reaccionar de tal manera que siempre estás a la defensiva. No, ya no puedes. Y luego cuando dice, no se mientan los unos a los otros, no solamente se refiere a la cuestión de hablar mentira. Se refiere a que no vivas en un engaño. No vivas en una mentira también. Porque, amados, pecado no solamente es el hecho de que tú mientas, pecado también es el hecho de que tú ocultes. Que tú pretendas engañar a los demás y engañar a Dios. Pretendas ser otra persona que no eres siendo hipócrita. Amados, cuidémonos de eso porque Jesús es la verdad. Jesús es la luz. Todo es absolutamente claro delante de su presencia. Y por mucho que nosotros hagamos eso, algún día el Señor en el tribunal lo va a destapar todo. Amados, tengamos temor de Dios y prudencia en la gracia de Cristo. Luego continúa el versículo 9. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Con sus malos hábitos. Y esto llama la atención porque está diciendo, acuérdate que antes tú mirabas las cosas de la tierra. Tú vivías en el viejo hombre. Cuando habla del viejo hombre se refiere a esa antigua naturaleza, a esa antigua manera de ser en la que pecabas como querías. Y no solo eso, dice malos hábitos. Es decir, aquellas cosas que acostumbramos a hacer por gusto antes. Malos hábitos. Porque si te fijas, todo esto de los deseos, todo esto de la idolatría, la codicia, todo esto del lenguaje soez, de las mentiras, son malos hábitos. ¿Qué significa que ahora en Cristo Jesús tenemos buenos hábitos? Todo lo contrario que antes éramos, lo que antes practicábamos. Es decir, todo eso que estamos mencionando en la lista de obras de la carne, ustedes ya no pueden vivirlas más. Ya tienen el poder del Espíritu Santo y por la palabra que ahora en Cristo actúan de otra manera, caminan de otra manera, piensan de otra manera y hablan de otra manera. Vives de otra manera contraria a esto. Ahorita veremos un poquito más de eso. Dice el versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ya tenemos un nuevo vestido, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Ahora, si notas, dice que tenemos una nueva vestimenta. ¿Cuál es la implicación de esto? Estamos vestidos de Cristo Jesús. Estamos vestidos de una nueva naturaleza. Estamos vestidos de una nueva imagen que se conforma a la imagen de Cristo. Dicho de otra manera, que los demás no te estén viendo a ti. Que los demás estén viendo a Cristo. Que los demás estén viendo la justicia de Cristo. Que los demás estén viendo una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar que es conforme a Cristo Jesús. Dice Efesios 4:20 y 22, Efesios 4:20 y 22, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si es que ustedes en verdad lo oyeron y habían sido enseñados por Él. Si es que tú has sido enseñado y has aprendido de la palabra, si has escuchado de la palabra de Cristo, sabes que ya no puedes vivir como antes. Sabes que no te puedes dirigir a los demás de la misma manera que antes. Sabes que tú no puedes anidar odio hacia tu hermano. Tú no puedes anidar rencor hacia tu hermana. Tú no puedes anidar malos pensamientos contra una mujer o contra un hombre. No, ya no. Tú no has aprendido así de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el objetivo de ese crecimiento a la imagen. Y luego dice, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús, es decir, conforme a su palabra y a todo lo que es en Él, que en cuanto a su anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y es que como dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es ahí cuando, perdón, Ahí es ahí cuando encontramos al versículo 10, vístanse de Cristo, la cuarta exhortación, era la cuarta exhortación. Y se han vestido el nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro y escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. La cuarta exhortación, revístanse de Cristo, versículos 10 al 15. Y eso quiere decir que ya vivimos a la imagen de Cristo, pero la idea aquí es que en el versículo 11 dice que hay una renovación. Cuando hablamos de renovar algo, quiere decir cambiar el fundamento de algo o cambiar algo para poner algo nuevo. ¿Qué es lo que nosotros estamos cambiando? Nuestra antigua manera de vivir. Nuestra imagen de antes como éramos. Ahora lo que se va a renovar es la imagen que ha sido creada en Cristo Jesús. Pero luego dice que esa renovación no hace distinción entre griego y judío. Y todas las categorías que se mencionan ahí. Es decir, no hace distinción en Cristo si eres pobre, si eres rico. Si estás enfermo o estás saludable. Si eres mujer o eres hombre. Cristo está en todos los que creyeron en Él. Cristo es el centro de todos los que creen en Él. No hay ninguna clase de discriminación. Porque la oferta del Evangelio es dar hacia todos, a todos los que creen, y a todos los que han sido resucitados por el Espíritu Santo, a todos los que han recibido misericordia, por tanto, Cristo está en todos por todos. Luego dice el versículo 12, entonces, debido a que estoy vestido de Cristo, dice, como escogido de Dios, santos y amados. ¿Notan eso? Hemos sido escogidos por gracia de Dios. Pero también hay otra cosa que dice ahí, acerca de nuestras nuevas vestiduras. Que somos santos y somos amados. ¿Cuál es la idea aquí? Que nosotros no vivimos ya en la impiedad. Nosotros ya no vivimos en la inmundicia. Nosotros vivimos separados para Dios, consagrados para Dios, dedicados a Dios. ¿Por qué? Porque somos amados. Amados, no en el sentido que a veces se entiende como lo hace la teología humanista, que necesitas un apapacho para que tú te sientas bien emocionalmente. No. Amados en el sentido de que has sido amado de pura gracia, rescatado de la inmundicia que antes estaba en tu amor y en el pozo de tus pecados, para que hayas sido rescatado y que por amor de su nombre has recibido misericordia, compasión y gracia. Eres amado en Cristo Jesús, predestinado en amor mucho antes de la fundación del mundo porque eres escogido de Dios. Y debido a que eres escogido de Dios, vives en la santidad. Y vives con el gozo del amor de Dios en tu vida. Cristo te ama seriamente. Cristo te ama seriamente. No en los términos que lo hacen otros, sino en los términos de que has recibido pura misericordia. Amado, tú eres amado. Y amada, cada día que te levantas y despiertas y sabes que ese techo no cayó sobre ti, no vino el juicio sobre ti. Eres amado y amado porque Dios ha provisto para todas tus necesidades. Eres amado y amado cuando eres confrontado por su palabra y sigues oyendo misericordia a través de su palabra. Luego dice ahí, como santos y amados, revístanse. O sea, no solamente vístanse de Cristo, revístanse. Tomen cada vez más esas vestiduras de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dicho de otra manera, ámense. Ámense con tierna compasión. Ámense con bondad. Ámense con humildad. Ámense con mansedumbre. Jesús lo dijo en Mateo 10:28. Aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. Perdón, Mateo 11:28. Aprenden de mí. Nosotros aprendemos de Cristo, de su carácter. La santidad es ser conformado cada vez más a esa imagen. Cada vez más a lo que Él piensa, a lo que Él desea, a lo que Él quiere. ¿Alguna vez te has preguntado, has terminado tu día y no sé si te has acercado a tu ser amado, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, y tú le digas, oye, hoy me parecí más a Cristo o fui yo? Hoy me parecí más a Cristo o fui yo. Hoy hablé más como Cristo o fui yo. Hoy tuve un corazón compasivo como Cristo contigo o fui yo. ¿Quién estaba vestido? ¿Cristo o estaba desnudo? Amados, el cristiano se reviste de Cristo en todo momento. Pero el cristiano no solamente es el hecho de que, sí, yo tengo a Cristo sobre mí, sino que el cristiano cada vez se va conformando a quién es él, cómo piensa, qué desea, mis preocupaciones y mis pensamientos, mis deseos, mi boca, mi palabra, todo lo que él es como Cristo. Mis actitudes son como Cristo. Porque todavía hay orgullo en mi corazón, todavía tengo envidia, todavía tengo celos, todavía tengo codicia. O algo que todavía no he querido que el Señor trate en mi corazón, una área que está ahí en mi corazón y no quiero que lo trate porque todavía estoy empecinado en esa actitud. Entonces no estás totalmente vestido. Por la gracia de Dios estamos vestidos de la justicia de Cristo, delante del Padre. Nuestros pecados han sido perdonados, han sido pagados, pero amados, necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros para ser más parecidos a Cristo. Y es que, amados, muchas veces cuando dejamos, por ejemplo, dice el versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si tienen alguna queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también perdonen ustedes. Y es que, amados, si nos damos cuenta, muchos de nuestros pecados no solamente son relacionados con temas de codicia sexual o pensamientos impuros, también tienen que ver con problemas de carácter. ¿Hay falta de perdón en tu vida? ¿Hay egoísmo? ¿Hay ganas de querer apuñalar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, o a tu esposo, o a tu esposa, porque no se somete, o no obedece, o no se ajusta a lo que tú quieres? Y algo que llama la atención es esto, que dice, si alguno tiene queja contra otro, ¿qué significa? Que siempre va a haber alguien que falla. Siempre va a haber alguien que te decepciona. Siempre va a haber algo que no te va a gustar del otro. Pero nótese lo que dice aquí y hay una implicación práctica. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo perdonó, así también hágalo ustedes. Hay dos cosas aquí. Primero, si tú tienes queja contra mí, no me voy a buscar un aliado. No voy a buscar a alguien para que comparta mi opinión contra ese hermano o esa hermana. Si tú tienes queja contra mí, yo no tengo que andar buscando opinión o esforzar que yo estoy en lo correcto y aquella persona está equivocada. Si tú tienes queja contra mí, lo que yo debería hacer es buscar a ese hermano y hablarle directamente, ¿en qué te ofendí? Es la verdad. Amados, mi madre siempre lo dice. hablando se entiende la gente. Perdemos tiempo y desgastamos energías haciendo murmuraciones, chismes, comentarios malavidos y no crecemos a la imagen de Cristo como iglesia. Cuando se supone que si tú y yo nos hemos ofendido, ¿qué tenemos que hacer? Hablarlo directamente, conforme a la palabra, decirnos las verdades en amor, como en tierna compasión, en bondad, en humildad, mansedumbre y paciencia. Hay que ser claros, amados. Se supone que si somos familia y estamos creciendo en Cristo, ¿qué temor debo tener yo para acercarme y decirle, ¿sabes qué? ¿Te ofendí en algo? ¿A qué le temes? No pierdes nada, al contrario, procura sanar esa relación con tu hermano o tu hermana, o con quien sea, a través del perdón. Es el maldito orgullo lo que uno impide que uno se acerque a pedir perdón por las ofensas cometidas. Y a veces es el orgullo que dice a otra persona, ah, no, yo tengo que esperar que él venga aquí y me pida perdón. Pero somos llamados a ser como Cristo. La Escritura dice, debemos de seguir sus pisadas. Y ¿sabes algo? Si tú lees las epístolas que están en Apocalipsis 2 y 3, Jesús es directo a la iglesia. Yo reconozco todo lo bueno que has hecho para la gloria del Señor, pero tengo algo contra ti. ¿Cuándo vamos a madurar, amados hermanos, si no decimos las cosas de frente, con el corazón abierto, y aunque duela? Pero amados, es un perdón que sana. Un perdón que restaura, un perdón que reconcilia. No es un perdón que causa enemistad. Si tú piensas que esto te va a enemistar más, estás equivocado, entonces no eres cristiano. Porque el amor de Cristo lo sana todo. En una iglesia local se evitarían tantas malas cosas, malos entendidos, peleas, conflictos, envidias, celos y demás, si tan solo le pidiéramos al Señor que rindiéramos nuestro corazón, derramamos nuestro corazón para ser humildes y amar a nuestros hermanos. ¿Y sabes algo también? Para saber perdonar. Porque una cosa es te perdono, pero lo perdonas de corazón. ¿Lo perdones de corazón? Todos somos una familia disfuncional, eso es un hecho. Pero Cristo dice, ámense los unos a los otros. Ténganse paciencia los unos a los otros. A veces puedes estar en una postura en la que... Mira, déjame explicarte. Sí, desespera. Pero el Señor te manda a amar a tu hermano, a perdonar a tu hermano, por muy carnal, inmaduro, fastidioso e incluso hermano o hermana incómodo que sea, es tu hermano. Es tu hermano. De verdad, amados, hablemos las cosas directamente. No causemos problemas en la iglesia. No demos mal testimonio a la iglesia. No demos mal testimonio, sobre todo al nombre de Cristo. Somos testimonio y luz delante de todos. Imagínense qué van a decir la gente que no cree en Cristo. Ay, esos cristianos todo el tiempo se están peleando, mordiéndose unos a otros. Somos representantes de Cristo. Si la vida de Cristo está anidando a ti, pídele al Señor que se manifieste eso. ¿Por qué causa? Porque muchas veces decimos esto, yo no quiero perdonar, ¿yo para qué quiero perdonar? ¿Yo para qué quiero crecer? No, yo estoy enojado, me aferro a eso. ¿Sabes por qué? Acompáñame un momento a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Es un llamamiento. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno halló en su boca, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Amados, soportémonos los unos a los otros. Cristo sufrió y soportó todo el peso de nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no nos vamos a soportar unos a otros? Si Cristo Jesús perdonó nuestros pecados, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Si Cristo Jesús tuvo paciencia en nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tener paciencia? Y dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Se dieron cuenta? Vístanse de Cristo, vístanse de todo lo que tiene que ver con Cristo, y ahora vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Quieres que haya unidad en la iglesia? Ámense. Así. Aunque duela, aunque les pese, aunque no quieran, aunque lloren, chillen, patalean y todo lo que quieran. Pero ámense. Amados, la única manera que tú y yo estemos unidos es que realmente confrontemos las cosas como son. Y pongamos el dedo en la llaga, pero para curar, no para abrirla más. Es el amor lo que nos distingue. Por eso dice en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también ámense unos a los otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Quiénes son esos todos? Todos los que están afuera. Ah, mira, un cristiano, cuánto amor se tienen, cuánta paciencia se tienen. ¿Cuánta mansedumbre se tiene? ¿Cuánta humildad hay en estos cristianos? ¿Qué cambio hay en esa vida? Ese Cristo que tanto proclaman, ¿de verdad se está haciendo vida en ellos? Ese es el testimonio que necesitamos dar. Versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es decir, que la evidencia de que tú y yo estamos caminando en unidad y amor y que tenemos paz, precisamente, es por el hecho de que estamos actuando como iglesia. La verdadera iglesia tiene paz. La verdadera iglesia camina en el amor. La verdadera iglesia se tiene paciencia. La verdadera iglesia está buscando la unidad, no la división, no el desamor, no el odio. Necesitamos crecer en el amor los unos para los otros. Es como me dijo alguien, ¿de qué sirve leer tantos libros, tener tantos estudios, tener una colección de libros que, aclaro, no está mal que lo hagas? El problema radica es en esto, si no practicas el amor. Y en otra, a mí me encanta leer libros. Tengo una biblioteca también. Amo la lectura. Pero muchas veces me he cuestionado si realmente estoy amando a mi hermano como Revier. Porque a veces hay muchas bibliotecas andantes, hay muchas Biblias andantes, pero no son hacedores de la palabra. ¿De qué sirve tener un certificado de teología, un certificado de maestría en divinidad, si ni siquiera tuvo como el discípulo que debería de ser? Amados, el discípulo es conocido por su amor, no por su teología. Obviamente la teología es necesaria porque ahí nos enseña cómo amarnos los unos a los otros, cómo vemos a Cristo. La doctrina siempre es necesaria, no está divorciada. Así que no me malentiendas. La doctrina nunca está divorciada del amor. El problema es, ¿tú aplicas esa doctrina y la practicas en el amor? Si eres un discípulo de Cristo, no solamente te vas a conformar con venir los domingos a la mañana aquí al discipulado, sino que vas a practicar en la gracia de Dios, en el Espíritu Santo y en la palabra, todo lo que está siendo enseñado. Amados, la doctrina nunca está divorciada del amor. Nunca. Si eres enseñado, ama. Si eres discípulo, ama. De tal manera que la iglesia realmente pueda madurar. ¿Quieres una iglesia madura? Que crezca. Ama, ámanse los unos a los otros. Vamos a la quinta exhortación, que la palabra esté en ustedes, versículo 16, que la palabra esté en ustedes. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándoles y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios y con acciones de gracia en sus corazones. Que la palabra de Cristo mora en ustedes. ¿Se dieron cuenta de lo que estábamos hablando? Si la palabra de Cristo mora en ustedes, ¿cuál es la implicación? Voy a vivir de la manera que Cristo quiere. Ahora, nótese que dice que es la palabra de Cristo. Cristo es quien me gobierna a través de su palabra. Cristo es, que es quien cambia con su palabra toda mi manera de vivir. De tal manera que ahora caminaré de forma diferente día tras día. Y es que también eso implica que si tú eres creyente, amarás su palabra. Amarás su palabra. Si eres creyente, como dice el Salmo, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Buscas la palabra del Señor. Buscas tener comunión con el Señor. Buscas al Señor en tus tiempos de oración. Realmente eso se refleja en tu vida, pero de tal manera que tú dices, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de todo lo que me enseñas, a través del Evangelio, cámbiame. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero tener problemas de carácter. Ya no quiero pecar. Ya no quiero desear. Ya no quiero ser enojón. Ya no quiero tener orgullo en mi corazón. Ya no quiero ser malediciente. Ya no quiero pensar mal de los demás. Señor, sea tu palabra gobernando mi vida. ¿Puedes hacerlo, por favor? Necesito que tu espíritu obre en mí. Y es por eso que dice que la palabra de Cristo habite, es decir, que se quede ahí para siempre. No es una visita. Es para que habite en ti esa palabra. Amados, no se trata de ser oidores. Cuando tú eres oidor, es como si la palabra nada más te visitó y se fue. Se trata de ser hacedores. Es cuando la palabra de Dios viene a habitar en tu corazón y se pone por obra. ¿Está habitando la palabra de Cristo en ti? Entonces, la palabra te lleva a ser sabio para enseñar y para amonestar. Obviamente, hay un ministerio de enseñanza, ministerio de y dones de enseñanza. Pero tú como hermano puedes compartirle la palabra a alguien más. Tú le puedes compartir al Cristo. Tú lo puedes exhortar y decirle, ¿sabes qué? Hay algo que no anda bien en tu vida. Te lo digo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Dice la palabra del Señor que tú puedes cambiar de esa manera. Y eso es amonestar, señalarle lo que está mal. Es una obra de amor señalarle a tu hermano lo que está mal. Pero ser directo. Con amor, pero ser directo. También la palabra te lleva a adorar con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que adoro a Dios en toda mi vida y adoro a Dios también en mi congregación. Mi vida no está divorciada ni alejada de la comunión que tengo con otros hermanos. Y también la palabra te lleva a orar con acción de gracias, a buscar el rostro de Dios para ser agradecido. ¿Alguna vez le has dado gracias a Dios porque algo de ti ha cambiado? ¿Alguna vez le has dado gracias a Dios porque ya cambió ciertas cosas que eran pecaminosas? ¿Alguna vez le has dado gracias a Dios porque dejaste ciertos malos hábitos? ¿Le has dado gracias a Dios porque ya no eres como antes? Amados, seamos agradecidos. Porque al final del día, el que hace la obra es Dios, a través de su Hijo por su Espíritu. Entonces, es el gobierno de Cristo por su palabra, no solamente es personal, sino también sobre toda su iglesia. Y tengamos siempre gratitud, es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y por último, la sexta exhortación, hagan todo en el nombre del Señor, versículo 17. Versículo 17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y es que, amado, algo que nosotros tenemos que recordar, que nosotros no tenemos estos cambios. Nosotros no tenemos estas bendiciones. Nosotros no tenemos estas misericordias si no fueran por la obra de la gracia de Dios. Si no fuera porque Cristo murió por tus pecados. Porque Cristo te recogió en ese estado de miseria que antes tenías. Amados, es por medio de Él que tenemos acceso al trono de la gracia para hallar misericordia por tu auxilio. Es a través del nombre de Cristo que nosotros tenemos fe para ser declarados justos en su nombre. Es a través de Él que recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Es a través de los méritos de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios. No hay otra manera que podamos tocar el cielo si no es a través de Cristo Jesús. Estás vestido de Cristo para que puedas vivir de esa manera, dejando atrás todos tus malos hábitos y malos deseos. Y ahora en Cristo te conduces en compasión, amor, mansedumbre y humildad, vestido de Cristo, buscando la unidad, la paz y el amor con tus hermanos. Entonces, recordando las 6 exhortaciones, busquen las cosas de arriba, versículos 1 al 4, considérense muertos a sus deseos, versículos 5 al 7, desechen el viejo hombre, versículos 8 al 9, revístanse de Cristo, versículos 10 al 15, que la palabra esté en ustedes, versículo 16, y hagan todo en el nombre del Señor, versículo 17. 6 exhortaciones que necesitamos como iglesia, que necesitamos crecer, que necesitamos madurar. La pregunta es, ¿tú has resucitado en Cristo? ¿Estás vestido de Cristo? ¿Has recibido su misericordia y su perdón? ¿Realmente Él está obrando en ti? Y si no, amado hermano, querido amigo, pídele al Señor que Él obre en ti. Que te muestre las glorias y sus misericordias para que ahora puedas vivir y descansar en la paz de que tú estás mirando arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no abajo. Que esa sea siempre tu esperanza. Para la gloria del Padre. Amén. Pues vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tú confrontas nuestros corazones. Has confrontado todas nuestras fraquezas, nuestras debilidades, pero también, Señor, has sanado nuestros corazones sabiendo que hay esperanza de que tú seas el que obre en la vida de tu pueblo. Que tú seas el que obre, Señor, en nuestras carencias, en nuestros problemas de carácter. Señor, perdónanos si no somos humildes, si tenemos falta de perdón, si no recordamos todo lo que tú hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, porque a lo mejor no hemos caminado vestidos de ti, sino simplemente seguimos arrastrando nuestros harapos. Perdónanos, Señor, porque habiendo tanta riqueza de la gracia de ti y no la hemos tomado. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia. Ayúdanos, Señor, a crecer la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a atesorar a Cristo. Señor, que Cristo sea siempre nuestra vida. Y muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.